El amor empieza cuando se rompe los dedos y se dan vueltas las solapas del traje. Cuando ya no hace falta, pero tampoco sobra la vejez de mirarse. Cuando la torre de los recuerdos baja o alta se agacha hasta la sangre. El amor empieza cuando Dios termina y cuando el hombre cae, mientras las cosas demasiado eternas comienzan a gastarse y los signos, las bocas y los signos se muerden mutuamente en cualquier parte. El amor empieza cuando la luz se agrieta como un muerto disfrazado sobre la soledad irremediable. Porque el amor es simplemente eso, la forma del comienzo tercamente escondida detrás de los finales. Poesía vertical, Roberto Juarroz. Bienvenidos a Abecedario, en este último programa de su edición especial de verano. Libro y cine, comparar los próximos minutos. Dentro del bloque 1 de libros, hoy libros de José Luis Rodríguez Ojeda, Roberto Juarroz, este poeta argentino, gran poeta argentino que oíamos de entrada. Andrew Salomon, un libro sobre la depresión. Frederick Peters, en nuestra sección de infantil juvenil. Y Paul Bowles, el gran escritor y viajero norteamericano, con uno de sus libros más importantes, El cielo protector. Dentro del bloque de dos de cine, nos acercamos hoy a Charles Chaplin, con una película atípica dentro de su filmografía, Monsilver Dogs, y a un escritor, a un cineasta, escritor, guionista francés por el que siento devoción, François Ozon, y una película suya que me cautivó hace unos años, que se titula Ocho mujeres. Y para cerrar, pues nuestras dos bandas sonoras que no pueden faltar en esta ocasión, el Carmina Burana, uno de los grandes compositores del siglo XX, el alemán Orff, que aparece en infinidad de películas, pero yo he elegido la versión que hizo Oliver Stone para su película sobre The Doors, sobre esa banda de rock, que me parece especialmente lograda, ¿no? Para cerrar, una banda sonora de una voz cautivadora, preciosa, la de Felicia Sorensen, para El pacto de los lobos, esta otra fantástica película francesa de principios del siglo XX. Empezamos el viaje, si les parece, esperando como siempre que sea de su agrado. Estoy leyendo mis letras para el cante de José Luis Rodríguez Ojeda, este escritor andaluz de Carmona, que es poeta, profesor de lengua y literatura, licenciado en filología hispánica y en filosofía y ciencias de la educación, y tiene letras maravillosas en este libro. Él es un gran constructor de letras, sus letras las han grabado pues, más de una veintena de cantadores de primerísimo nivel, y este libro, Mis letras para el cante, apareció en una editorial que se centra sobre todo en el mundo del flamenco, Signatura Ediciones, y que es una editorial que vale mucho, mucho la pena para aquel que quiera acercarse al mundo del flamenco, ¿no? Signatura de flamenco, con libros maravillosos como Conocer el flamenco, de Juan Vergillo, como Copla flamenca del siglo XX, de José Luis Ortiz Nuevo, otro libro que he leído de esta misma editorial, Historia del baile flamenco, de Navarro. A mí me gusta mucho este, Mis letras para el cante, de José Luis Rodríguez Ojeda, porque me parecen letras muy, muy conseguidas también, que me han ayudado a entender un poco cómo se escribe flamenco, ¿no? Hay muchos tipos de estrofas dentro del flamenco. Dentro del flamenco se encuentran cuartetas, se encuentran tercerillas, quintillas, sextetas, décimas, romances, seguidillas. En este libro podemos encontrar de todo, porque es un escritor muy versátil. Me gustan mucho las coplas. Las coplas es el tipo de letra que más juego da en el flamenco. Es una cuarteta de 8 sílabas, cuatro versos de 8 sílabas, y que se han acoplado, llamémoslo, a muchísimos estilos, ¿no? Luego están las soledades, que hay de 3 y de 4 versos, que se usan con mucha frecuencia. Por ejemplo, cuarteta de 8 sílabas sería la bulería. En Cádiz di un tropezón, en Sevilla me caí, pegué el porrazo en Valencia y me levanté en Madrid. Esta bulería sería una cuarteta 8 sílabas. Luego las peteneras también son cuartetas. Las farrucas, las milongas, los martinetes. Sacan a 50 hombres de adentro a la carraca y el trabajo que le dieron fue sacar piedras de agua. Esto es un martinete en 8 sílabos. Hay luego cuartetas de otra cuarteta de 5 o 6 versos. Me gustan mucho las tercerillas también, que son letras de 3 versos que son muy usuales dentro del repertorio, muy comunes, muy usuales dentro del repertorio flamenco, sobre todo en estilo como la soleá, la bulería y los tientos, ¿no? Tipo de tercerillas pueden ser estas que encontramos en la soleá. No puedes hacer nada bueno porque tienes en tus venas, en vez de sangre, veneno. Estas los tientos, hay que te quiero y sentí mi alma para que las quiero. Las quintillas, que están relacionadas directamente con los fandangos. Las quintillas, el fandango tiene versos de 6. Serían 6 versos melódicos. Lo que debería ser es que al ser 6 versos fuesen sextetas y que fuesen octosílabas, pero son quintillas y se repite un verso. Es una quintilla que dobla un verso para convertirse en sexteta, ¿no? Muy bonito. Yo te quise con locura, yo en mi vida negaré que te quise con locura. Mira qué cariño fue, que siento las calenturas que me dejó tu querer. Se repite para cuadrar la letra y para cuadrar los ritmos, ¿no? En quintilla, dentro del flamenco, encontramos granaína, encontramos rondeña, encontramos las mineras. Madrugar y trabajar, subir y bajar la cuesta, a mí me da poco jornar. Eso no me trae cuenta y a la mina no voy más. Y es como le digo, este es un libro fantástico que va a ayudar a todos los amantes del flamenco a entender cómo se componen las letras y que contiene letras formidables. Contiene como esta en las coplas de 3 versos, que dice: como sombras de la noche siempre un corazón se guarda cosas que nadie conoce. O esta otra: de espaldas voy a la pena porque ojitos que no ven son corazón que no quiebra. Está plagado de letras con fuerte impacto emocional y con un ritmo muy, muy cuidado, ¿no? En la fuentecita clara, allí me siento y espero a que te salpique el agua para dejarte mi pañuelo. Este libro de José Luis Rodríguez Ojeda, dentro de la editorial Signatura. Si les parece, les leo la última letra. Mentira es el mundo, mentira fue siempre. Por muy poquito de una mano a otra, la verdad se vende. Es, como les digo, una forma bonita de acercarse al flamenco sin oírlo cantado, ¿no? Hacer un acercamiento distinto para profundizar en la calidad de las letras y en el acervo cultural andaluz, ¿no? De nuestra tierra, ¿no? La seguidilla también es un verso que me gusta mucho. Son estrofas de 4 versos. Es la letra más característica, quizás junto a la copla, de la que ya hemos hablado antes. Es un verso de 7 y 5 sílabas. Sería el primero y tercero, serían heptasílabos, y el segundo y el cuarto pentasílabos con 5 sílabas, ¿no? Rimarían impares y pares, cada uno por su lado, A-B-A-B, en rima de arte mayor. Y hay muchísimos modelos de seguidilla, muchas letras que se hacen con este esquema, ¿no? La de la bulería también puede ser. Pajaritos y jilgueros que habéis comido, sopitas de la olla y agua del río. Estos serían también cuartetas. Es, como les digo, muy rico. Y entrar en el universo de la composición de letras flamencas vale mucho, mucho la pena, ¿no? Hay luego otra estructura que me ha gustado mucho, que es la décima, ¿no? Que son las estrofas de 10 versos octosílabos. Y que vienen, son ritmos flamencos, pero que vienen de, generalmente, de América, ¿no? Y que fueron aflamencados durante a mediados de los 60, los 70. Me gusta mucho la guajira, las milongas también. Y luego está el romance, ¿no? El romance, que es curioso porque ha sufrido un fenómeno muy particular, que es la fragmentación. Los romances se han partido para que se puedan cantar y se puedan colocar dentro del repertorio de los cantadores, ¿no? Me gusta mucho el romance de Bernardo del Carpio, por ejemplo, que aparece, que me he encontrado estos días hojeando otro libro, ¿no? Toma este puñal dorado y ponte en las 4 esquinas y dame las puñaladas y no digas que me olvides. Es la gran poesía del flamenco que encontramos en libros como este de José Luis Rodríguez Ojeda y que aparece en esta editorial, en la editorial Signatura Ediciones, para toda aquella persona que esté interesada en acercarse al mundo del flamenco. Es un libro hermoso, una muestra del riquísimo acervo cultural andaluz, este de Mis letras para el cante, de José Luis Rodríguez Ojeda, que yo no conocía, pero que he tenido el enorme placer de conocer este verano, ¿no? Y bueno, como les decía, es un mundo muy complejo. Yo no sé gran cosa de flamenco, no sé absolutamente nada, pero sí que me ha cautivado este libro de Mis letras para el cante del profesor Rodríguez Ojeda, y espero que en el futuro pueda seguir adentrándome en este precioso mundo, ¿no? Yo vengo de un mundo que, bueno, que el mío es el mundo de la poesía, ¿no? Y como los oyentes saben, y encontrarme con libros como este me recuerda que pertenezco a un país y a una cultura en la que la poesía importa, cuenta y tiene cabida, ¿no? Este libro, Mis letras para el cante, José Luis Rodríguez Ojeda, es mi primera recomendación el día de hoy. Si les parece, dejamos atrás el flamenco, las letras para el cante, y nos adentramos en ese libro del que ya hemos hablado un poco por encima, porque hemos dado entrada al programa de hoy con un poema que pertenece a ese libro, Poesía Vertical, del poeta argentino Roberto Juarro, y que es uno de los poetas más importantes del siglo XX en lengua española, sin duda alguna. Es uno de los grandes de la literatura en lengua española por muchísimas razones. Yo creo que es el poeta de la pasión por excelencia en nuestra lengua, y es el hombre que intentó aunar pasión y vida dentro de la poesía, y que hizo un viaje acaso a acaso sin retorno, porque consideraba que la poesía era una fe, una religión y una forma de estar en el mundo, ¿no? Hay muchos poemas de Roberto Juarros que me gustan, porque lo he leído muchísimo, lo he seguido, he leído todos sus libros, he leído todas sus conferencias, todos sus recortes de prensa, soy un auténtico fan, y hay muchísimos que me gustan. Yo les voy a leer un par de ellos porque creo que valen mucho la pena, ¿no? Este se titula Mientras haces cualquier cosa, ¿no? Mientras haces cualquier cosa, alguien está muriendo. Mientras te lustras los zapatos, mientras odias, mientras le escribes una carta prolija a tu amor único o no único. Y aunque pudieras llegar a no hacer nada, alguien estaría muriendo, tratando en vano de juntar todos los rincones, tratando en vano de no mirar fijo a la pared. Y aunque te estuvieran muriendo, alguien más estaría muriendo, a pesar de tu legítimo deseo de morir un minuto con exclusividad. Por eso, si te preguntan por el mundo, responde simplemente: alguien está muriendo. Los principales aspectos de la poesía de este poeta argentino, él intenta pensar el mundo desde siempre partiendo desde el presente, en un proceso que es siempre personal. Es decir, él tiene el valor para elegirse a sí mismo como sujeto poético y emprender una aventura única. Él considera que el idioma es intransferible, que todos tenemos un idioma propio y que tenemos que ponerlo en el mundo para que el mundo cobre sentido para nosotros y vivamos una experiencia, una vida plena, ¿no? Él piensa que todos utilizamos las mismas palabras, pero las palabras tienen distintos significados para nosotros, ¿no? Tenemos que construir un lenguaje propio para formar desde ese lenguaje propio, llamémoslo, nuestra identidad personal, ¿no? Y poder luchar para hacer del mundo un sitio mejor, que es el deseo legítimo de todo gran poeta, ¿no? Él intenta equilibrar ese presente en su poesía y hacerlo a través de la aceptación de elementos que generalmente no deseamos aceptar, ¿no? Él entiende que alcanzar esa profundidad requiere un esfuerzo, y entiende que la poesía es un esfuerzo continuo. Le parece que no es fácil nada de lo que ocurre en el poema, no es fácil de nada lo que ocurre en la calle. Le resulta muy difícil entender el mundo en el que vive y hace un esfuerzo por intentar entenderlo. Y ese esfuerzo lo lleva a un descubrimiento de lo diferente, de lo que es necesario e imprescindible, ¿no? Creo que, como les decía, es un gran poeta por muchísimas razones. Luego también lo es por los temas que elige, ¿no? Él habla de la soledad, ¿no? La soledad para él es un espacio de conocimiento, de reflexión, no es un anatema, no es un castigo, ¿no? Necesita de la soledad para vivir, ¿no? Y la busca continuamente, ¿no? Como les decía al principio, él piensa que todas las personas tienen que traducir el mundo, ¿no? Al final de este libro, de este conjunto de poemas que estoy leyendo, él dice: todo hombre necesita una canción intraducible. Es decir, todas las cosas que no entendemos son necesarias, ¿no? Y traducirlas sería traicionarlas también. Es bonito no entender, porque eso nos permite descubrir y nos permite acercarnos a los otros y a la incomprensión de los otros, al no entender de los otros. El no entenderse es una forma de entenderse, curiosamente, paradójicamente, ¿no? Y es una forma de acercarse a la belleza del mundo, ¿no? Tal y como lo entiende Roberto Juarrón, ¿no? Luego está el esfuerzo por el lenguaje. Parece un lenguaje nuevo, ¿no? Las palabras son... Él entiende que las palabras son nuestra cara, que son nuestro destino, que no se puede huir de las palabras, que las palabras que damos a los otros son las palabras que nos hacen, que hay una responsabilidad moral en el uso de las palabras, ¿no? Que ahora está tan en boga, ahora cualquiera utiliza muchas palabras, muchos préstamos absurdos que no tienen sentido y que manchan la vida de los demás, ¿no? Las palabras manchan y las palabras destrozan la vida de los demás. Él habla siempre de cuidar las palabras, ¿no? De cuidar el idioma, ¿no? De superar ese vértigo y acercarse al riesgo de pensar, ¿no? Es una partida todo o nada que él emprende con el idioma, ¿no? Contra los lugares comunes y contra aquello que atenta contra... contra lo que él considera que es esencial de la vida, ¿no? Es un combate entre silencio y palabra, donde ni el silencio ni la palabra son contendientes, ¿no? Él crea un lenguaje nuevo porque entiende que cada hombre necesita un lenguaje nuevo para explicar y explicarse, ¿no? Y este lenguaje nuevo da poemas como este que paso a leerles, ¿no? El corazón empieza bajo tierra, pero acaba en tus labios y los míos. La muerte entonces duda en las cornisas y una convalecencia de ojos largos desprende las arrugas del temblor. No hay que negar que eso nos salva, pero entre tantas cosas tan perdidas no es posible aceptar la salvación. Y las manos, sin darse cuenta, aprenden el gesto incorregible de volver a enterrar el corazón. Es un idioma nuevo, con las palabras de siempre, y es un idioma que hizo que la poesía en lengua española diera un salto enorme en mitad de ese convulso siglo XX. Es un poeta imprescindible, Roberto Juarro, como les decía. Roberto Juarro tuvo una vida muy peculiar porque él nació en Coronel Dorrego, en la provincia de Buenos Aires, el 5 de octubre de 1925, y murió en Buenos Aires el 31 de marzo de 1995. Se graduó en la Facultad de Filosofía y Letras y Ciencias de la Información en la Universidad de Buenos Aires y amplió estudios en la Sorbona, en París, ¿no? Fue profesor titular de la Universidad de Buenos Aires y dirigió el Departamento de Bibliotecología y Documentación. Él pensaba que una vez le preguntaron que dónde estaba el paraíso y dijo: el paraíso está siempre donde esté la biblioteca, ¿no? Porque la biblioteca viajamos sin billetes de vuelta, ¿no? Y fue profesor de la Universidad de Buenos Aires durante 30 años, ¿no? Muy querido por sus alumnos. Cuando se retiró, le hicieron un homenaje precioso también. Muy querido en Sudamérica, en toda Sudamérica, Roberto Juarro. Porque fue un poeta enorme que cambió para siempre el curso de las letras en nuestra lengua, ¿no? Recibió muchísimos premios a lo largo de su vida. El Gran Premio de Honor de Poesía de la Fundación Argentina de Buenos Aires. El Esteban Echeverría de 1984, un premio muy importante allí en Argentina. El Jean Malruy de Marsella en mayo de 1992, ya mayor. Y bueno, otra cosa que me gustó mucho es que él agrupaba todos sus títulos, siempre los títulos de sus libros, siempre tenía el mismo título, ¿no? Lo utilizó siempre: Poesía Vertical 1, Poesía Vertical 2, Poesía hasta 14, ¿no? Lo hizo de forma correlativa, del 1 al 14. Porque pensaba que los títulos no eran importantes, que los títulos alejaban al lector de lo esencial del libro, que era el texto, ¿no? Que los títulos despistaban. Y tiene mucha razón. Luego los títulos se han utilizado mucho en las campañas de marketing dentro de la literatura, horrible, ¿no? Grandes títulos para malos libros, buenos libros con malos títulos, ¿no? Entonces él decidió titularlos todo siguiéndose ese título primero que tomó, que fue de Poesía Vertical 1, ¿no? Poesía Vertical, ¿no? No le interesaba la musicalidad ni la experimentación. Lo que intenta buscar es la realidad exterior, ¿no? Lo que hablaba antes, lo esencial, lo fundamental. Porque es un escritor en búsqueda constante, ¿no? Y parece que nunca encuentra lo que busca, ¿no? Como todos los grandes creadores, ¿no? Y me gustó mucho una edición que se hizo en Bizarro en Madrid en 1991, que es la que yo tengo, la que he estado leyendo. Y creo que es uno de los grandes poetas que, a los que debemos acercarnos de vez en cuando, ¿no? Luego, si les parece, dejamos atrás la poesía de Roberto Juarroz. Leo un último poema de él. Toda la mirada es un engaño. Una mirada verdadera tendría que quedarse en lo mirado, o ser por lo menos el riesgo que lo alimenta y lo hiciera crecer. Todas las cosas esperan esa mirada, y si todo espera, puede no existir. Tal vez cualquiera de nuestras miradas podría convertirse en aquellas que las cosas esperan, si fuéramos capaces de desprendernos de ellas, como quien da un pan. Como le digo, un poeta único y genial. Para nuestro libro de filosofía Pensamiento de hoy, traigo un libro que me ha gustado muchísimo, que se titula El demonio de la depresión, de un autor que yo no conocía, pero que había leído poco, ¿no? Había leído un libro suyo anterior, que también me gustó, pero lo había leído de forma salteada, ¿no? Es El demonio de la depresión, el título de este libro que hoy nos ocupa, y el autor es Andrew Salomon. Este libro obtuvo el premio National Award y fue el finalista del premio Pulitzer, porque es un libro fantástico también, en el que se explora el fenómeno de la depresión a partir de la experiencia del propio autor y de infinidad de entrevistas con enfermos, médicos, científicos. Explicar la depresión, que a veces es como explicar lo inexplicable, ¿no? Me gusta mucho que se describan los medicamentos disponibles, las terapias, y también que se describa cómo se ve la enfermedad en nuestra sociedad, ¿no? Porque es muy difícil acercarse al sufrimiento humano, ¿no? Y Andrew Salomon lo hace, y lo hace con maestría en este libro, ¿no? La depresión es una enfermedad que causa estragos en nuestra sociedad y que está previsto que continúe haciéndolo en el futuro, y que es una enfermedad que nos está destruyendo como sociedad, porque hay muchísimas personas que están cayendo en la depresión de forma inexorable, ¿no? Este libro apareció en 2001, pero creo que se ha editado ahora en España por primera vez. Yo al menos no conocía ediciones anteriores. Salomon es profesor de psiquiatría en la Weill Cornell Medical College y es asesor especial en la Universidad de Yale. También escribe sobre política, sobre cultura, psicología en grandes periódicos norteamericanos, grandes medios, ¿no? Y yo lo conocía, como les decía al principio, porque había leído unas páginas de Lejos de un árbol. Es un libro que explora los casos de 300 familias con niños con discapacidades físicas, mentales, niños autistas, esquizofrénicos, sordomudos, transexuales. También niños prodigios, que era lo que a mí me interesaba especialmente, o con síndrome de Down. Me pareció un libro fantástico que quiero releer, Lejos del árbol, también, de Andrew Salomon. Cosas que me gustan de este libro, pues él dice que la depresión no es lo contrario de la felicidad, sino de la vitalidad, que se va perdiendo la motivación, la energía, y que se produce también un intenso dolor emocional, ¿no? Y que hay también otra parte que me ha gustado mucho también, es cuando habla de la depresión como tabú, de cómo las personas tienen la sensación de fracaso cuando sufren depresión, que piensan que es un signo de debilidad, que eso que hace que aún sea tabú en una sociedad de triunfadores, que piensan que nunca mejorarán, que la depresión es una reflexión de fondo que aparece también en el libro. La depresión es la tercera causa de discapacidad del mundo, ¿no? Y que puede ser mortal porque deriva en suicidio, ¿no? Hay muchísimas personas que empiezan padeciendo depresión y terminan en suicidio. Él lo toca también en este libro, en El demonio de la depresión, y lo toca con una gran hondura, con gran sensibilidad también, pero también con gran erudición, ¿no? Él dice que cada año aumenta la tasa de depresión, que la vida moderna es muy alienante, que todo va muy rápido, que la gente no duerme lo suficiente, que no come bien, que está aislada, cada vez más aislada detrás de aparatos, de su familia, que cada vez habla menos entre sí, que ya no se interactúa con nadie, que todo se hace a través de pantallas, de internet, móviles. Y eso está haciendo que la vida sea monocolor. La gente llega a su trabajo, vuelve a casa, cena ante el televisor, se acuesta un día tras otro, no. Pasa demasiado tiempo con máquinas, incluso más que con otras personas. Se empobrece el idioma, no se habla con otros, se vive de slogans. Y él dice que hace falta que haya gente que te escuche, que te devuelva la mirada, que necesita a otro ser humano. Es una terrible visión apocalíptica la que ofrece este libro, pero también cargada de esperanza, ¿no? Este libro que me ha gustado mucho también, este es El demonio de la depresión, de Andrew Salomon, que es mi segunda recomendación para hoy. Luego ya pasamos a nuestros libros para infantil y juvenil. Hoy traigo un libro, Ama, Olor a tierra caliente, de Friedrich Peters, ¿no? Friedrich Peters, que es un autor suizo, que nació en 1974. Y Ama, pues yo conocía Píldoras Azules, que era un libro más autobiográfico, que era una historia de amor entre un dibujante de cómic y una madre soltera. La madre soltera tenía el VIHS, ¿no? El VIH, que siempre me confundo, ¿no? Y es una historia sencilla, bonita, que cautivó y que tuvo un gran éxito, este Píldoras Azules. Aquí apareció en Achiberri en 2004, si no recuerdo mal, ¿no? Luego hizo Lupus, que también era un libro, pero ya más centrado en la ciencia ficción, que no me gustó tanto como Píldoras Azules. Pero el último que he leído leer, que es Ama, Olor a Tierra Caliente, sí me ha gustado mucho, ¿no? Es una historia con los componentes de la ciencia ficción clásica, nave espacial, el robot, un futuro distópico, es decir, que está lejos de ser idílico, ¿no? Un futuro sucio, desalentador, con personajes muy malvados, ¿no? Y que tiene también una importancia fundamental el personaje principal, la historia, la pequeña historia de los personajes principales. También es una historia construida con un enorme flashback, que esto también estaba muy de moda en los cómics, sobre todo en los 70, 80, ¿no? Pero que él retoma con maestría, un flashback que es a modo de diario de Verloc, del protagonista. Y luego, claro, al centrarse tanto en los personajes, tiene que perfilarlo muy bien. Perfila muy bien a Verloc, el principal. Luego el dibujo es excelente, el dibujo es muy cuidado, muy, muy, muy, muy detallado. Es una marca dentro de Frederick Peters, dentro de su forma de entender el cómic, ¿no? Me ha gustado mucho este libro, que recomiendo también. Mi tercera recomendación para hoy, Ama, Olor a Tierra Caliente, de Frederick Peters. Este historietista, como se suele llamar a los autores de cómic, que parece que no tiene techo, que se va superando con cada libro que hace. Ya para cerrar nuestro bloque 1 de libros, pues traigo un libro al que siempre vuelvo, que es El cielo protector, de Paul Bowles, y que nuestro libro de playa esta semana. Paul Bowles fue un escritor norteamericano que nació en 1910 en Nueva York y que murió en Tánger el 18 de noviembre de 1999, ¿no? Él se fugó de casa a los 19 años, no terminó los estudios, terminó en París, siguiendo los pasos de la generación perdida, esa generación de escritores norteamericanos que vivía aquí en Europa, ¿no? Dejó París, regresó a Nueva York y allí se dedicó a la música. Era un gran músico, un gran compositor, hizo grandes bandas sonoras para películas también, ¿no? Estudió composición con Aaron Copland, con el gran Aaron Copland, ¿no? En los años siguientes compuso partituras para ballet, para música de muchas películas, obras de teatro. Fue amigo de Christopher Isherwood, el gran novelista, de Auden, poeta el que hemos hablado en alguna ocasión aquí en Abecedario. En 1938 se casó con Jean Auer, que sería su mujer el resto de su vida, ¿no? La conocidísima Jane Bowles. Y se terminaron estableciendo en Tánger en 1947, ¿no? Esta novela, El cielo protector, apareció en 1949 y también fue llevada al cine por Bernardo Bertolucci. Muchos de los oyentes la recordarán, sobre todo por la calidad de la fotografía, ¿no? Fotografía de desierto. Después publicó Déjala que caiga y La casa de la araña, que también es una gran historia, ¿no? Son siempre historias de europeos o norteamericanos que se enfrentan al desierto, que se enfrentan a Marruecos, a la cultura árabe, a gente descolocada que busca su identidad. También me gustó mucho su libro de memorias, que apareció en 1972, Memorias de un nómada, que en España creo que llegó a principios de los 90, ¿no? Que también tuvo mucho éxito aquí, ¿no? Fue un gran amigo de Mohamed Choukri, el gran escritor marroquí, al que ayudó a con su gran libro, su primer libro, con El plan desnudo, ¿no? El plan desnudo, ¿no? A mí lo que me gusta del cielo protector son los diálogos. Los diálogos son vertiginosos, la acción también, la secuenciación, la carga psicológica de los personajes y esa angustia que los corroe, la del hombre occidental que quiere, que busca la felicidad, ¿no? Es uno de los grandes de la literatura norteamericana contemporánea, porque creo que es por eso, que es por la concepción de los personajes, ¿no? El fondo tremendo que da a los personajes, ¿no? Esa capacidad para hacer para hacer ver la angustia, el dolor de los personajes, ¿no? Aquí en esta pareja de Port, Port y Kit, sobre todo se ve, ¿no? Sobre todo el personaje de Port en El Cielo Protector, aunque también Kit. Kit y el amigo también, ¿no? Me gusta muchísimo el inicio. Me gusta esta historia, me gusta el choque cultural, la descripción de los paisajes, con ese desierto siempre, siempre de fondo, donde los personajes entran como se entra en un laberinto, ¿no? Es una historia sencilla, ¿no? Es una pareja neoyorquina, Port y Kit, que viajan al desierto norteafricano, acompañados por un amigo, ¿no? El viaje se convierte rápidamente en una, llamémosle pesadilla, ¿no? Hay un viaje que esto es muy importante, hay un viaje exterior que es el que acometen por el desierto y otro viaje interior que es el que acometen los personajes, ¿no? Porque Port no está muy seguro de su destino, ¿no? Pero siempre está decidido a dejar atrás el mundo que conoce, ¿no? Encontrando también, esperando encontrar también ese destino que le da la espalda, esa felicidad que cree que puede encontrar siempre en otro lugar, siempre el deseo contra la realidad, ¿no? Es eso, una acción en dos planos, pero llevada de forma magistral, ¿no? Y es una novela que deja marca en los lectores, sobre todo en aquellos que busca como por adquirir la felicidad, ¿no? Es un libro para encontrar la felicidad. La película también fue muy muy muy reconocida, tuvo un gran éxito de taquilla, de público. Y hay muchas cosas de este libro que me gustan, ¿no? Me gusta, por ejemplo, esta definición de viajero que aparece en la página 15, en la edición que yo tengo, ¿no? No se consideraba un turista, él era un viajero. Explicaba que la diferencia residía, en parte, en el tiempo. Mientras el turista se apresura, por lo general, a regresar a su casa al cabo de algunos meses o semanas, el viajero, que no pertenece más al lugar que al siguiente, se desplaza con lentitud durante años, de un punto a otro de la Tierra. También me gusta mucho las impresiones que el desierto provoca en el narrador e indirectamente en los personajes, ¿no? Allí en el desierto, aún más que en el mar, tenía la impresión de que estaba sobre una gran mesa, de que el horizonte era el borde del espacio. Se imaginó un planeta en forma de cubo, suspendido en algún lugar sobre la Tierra, entre esta y la Luna, donde hubieran sido transportados. La luz sería dura y real como aquí. El aire tendría la misma sequedad, como en toda esta vasta región. Los contornos del paisaje carecerían de las reconfortantes curvas terrestres y el silencio alcanzaría su intensidad suprema. Solo quedaría roto por el sonido del aire al pasar. Esta es una hay un buen conjunto de descripciones del desierto, pero esta quizás sea la más brillante. Y con Paul Bowles y esta novela formidable de la que hablábamos, El Cielo Protector, acabamos nuestro bloque 1 y pasamos a hablar durante los próximos minutos de cine, si les parece. Victor. Hacemos para iniciar este nuestro bloque 2. Carmina Burana, esta canción del autor Orff, de este compositor alemán, que forma parte de la película The Doors, de Oliver Stone. Carmina Burana ha aparecido en infinidad de películas, pero yo creo que aquí quizás sea la que más me guste, ¿no? La que más me haya gustado, ¿no? Para mi película del siglo XX, hoy traigo una película muy especial para mí, porque es una película que hizo el que creo que es el director de cine por antonomasia, con Billy Wilder, quizás, que es Charles Chaplin, ¿no? Charles Chaplin fue la cara del cine durante... Creo que es la cara del cine. Y creo que es el director de cine más importante de todos los tiempos. No solo porque hizo películas fantásticas, sino porque fue capaz de hacer que millones y millones de personas se acercaran al cine y sonrieran en momentos muy difíciles, en momentos muy duros, ¿no? Los años 30, los años 40, las depresiones, o sea, hizo que millones de personas sonrieran, ¿no? Y por eso creo que es el gran director de cine de todos los tiempos, porque hacer reír es muy difícil, y hacer reír a millones de personas y llegar a ser querido por tantas personas, por tantos desconocidos, es un desafío al que se han enfrentado muchos, pero que de los que pocos han salido con el éxito que lo hizo Charles Chaplin. Es una película, como les decía, muy importante para Charles Chaplin, porque fue Monsieur Verdoux, que es una película de 1947, Charles Chaplin tardío, el último, El Crepuscular, y creo que es una película fundacional, porque es una película totalmente distinta a la de su primera época. Es una película en la que Chaplin ya no es Charlotte, ¿no? Se convierte en otro personaje, se convierte en Monsieur Verdoux, que es un hombre de que lleva una doble vida. Por un lado es un respetable hombre casado que tiene un niño al que adora. Fantásticas las secuencias, las escenas en las que el padre y niño, ¿no?, aparecen padre y niño. Luego se produce una transformación en este personaje que por otro lado es un seductor que con otra identidad también se dedica a casarse con viudas ricas a las que termina asesinando, ¿no? Es uno de los primeros asesinos en serie que yo recuerdo la historia del cine. Probablemente haya más, ¿no? Pero me parece fundacional por eso. Me parece que la primera película en la que aparece un asesino en serie de este calibre y que está tratado con tanto cuidado, ¿no? El dibujo del personaje, ¿no? Es decir, cómo lo cuida, cómo hace que el personaje se pare, que se dilata la escena en las que aparece, cómo entra en escena, cómo... Chaplin intenta, creo, ¿no?, vencerse a sí mismo, llevando al cine hacia otro nuevo escenario que hasta entonces puede que estuviera inexplorado, es decir, otra noción de mal. Intenta quizás demostrarse a sí mismo que es un director de cine completo y busca otro registro, salir del cine cómico para llegar a este cine que podemos considerar negro, ¿no? Esta es una idea que vino de la mano de Orson Welles, era un gran amigo de Charles Chaplin. Y Charles Chaplin hizo el guión, hizo la dirección, la música... Y también hizo el personaje, ¿no? Me gusta mucho también uno de los personajes femeninos, que es el de Martha Wright, también el de Marilyn Nash, ¿no? Esta película tiene, como les decía, un encanto especial, porque parece que Chaplin actúa contra sí mismo, ¿no? Contra el personaje que ha creado, contra Charlotte, ¿no? Contra la idea de cine que ha manejado durante tanto tiempo para demostrar que es un cineasta completo, ¿no? Tiene, como todas las grandes películas, un aire intemporal y es de una gran complejidad. Esta Monsieur Verdoux, que apareció en el año 1947, como les decía, ¿no?, fue nominada al Oscar al mejor guión original y también ganó un premio muy importante en Estados Unidos, el National Board of Review, a la mejor película, ¿no? Y no me extraña que lo ganara, porque la película es de principio a fin mágica, está cogida con alfileres de oro, ¿no? No hay nada al azar, ¿no? La trama se dispara con maestría, no hay concesiones al espectador. Ese tiempo narrativo del que les hablaba, cómo se cuenta la historia, la fluidez, el cuidado de tantísimos detalles. Me parece una película mágica, mágica, mágica. Es una de las películas de Charles Chaplin menos conocidas, sobre todo en España, pero es una de las que puede dejar una huella en el espectador, porque este Monsieur Verdoux es uno de los personajes redondos, rotundos que Charles Chaplin hizo. Quizá porque intentara eso, como les comentaba antes, contraponerlo al propio Charlotte, y buscó la antítesis, es decir, lo contrario, ¿no? Un hombre con algo negro, turbio dentro, ¿no? Fuera de la pureza que manejaba Charlotte, ¿no? Aquí se ve el Charles Chaplin que se forjó en el Londres del teatro, ¿no? Se ve el hombre que puede mover mil caras, ¿no? Y se ve el director total. Es una película mágica, enorme, y que creo que es una de las cinco mejores de la historia de la historia del cine. Este Monsieur Verdoux de 1947, dirigida por Charles Chaplin, con guión de Charles Chaplin, ¿no? Y para mi película del siglo XXI, traía hoy una película que también me gustó muchísimo. Yo había visto la obra de teatro. La obra de teatro que hizo Robert Thomas, estas 8 mujeres de Robert Thomas, que fue llevada al cine por François Ozon, un director de cine francés, y que me gustó muchísimo. Curiosamente, en esta historia también hay un asesinato, pero es totalmente diferente, ¿no? Es una película dirigida por François Ozon, apareció en 2002 y está basada, como les decía, en la obra 8 mujeres de Robert Thomas, ¿no? Hay un asesinato también, pero es totalmente distinto a los asesinatos que puedan aparecer o se entreven en la película de la que hablábamos hace unos segundos, en la película de Charles Chaplin, en esa Monsieur Verdoux. Aquí están preparando una cena de Navidad. Está ambientada a mediados de los años 50. Están preparando la cena de Navidad en una casa de campo francesa y allí asesinan al dueño de la mansión. Son 8 mujeres que están relacionadas entre sí. La esposa, la hija, la cuñada, la hermana, la suegra, la criada. Y todas están en la casa, ¿no? Una de ellas es la asesina, ¿no? Entonces, se inicia una larga, larguísima jornada de investigación. Y está trufada de discusiones y de reproches, ¿no? Y de silencio, de enorme silencio dramático. El trabajo de los actores, de las actrices en esta película, es descomunal. Descomunal. Es uno de los mejores trabajos de actrices que yo he visto en mucho tiempo, ¿no? Esta de 8 mujeres con actrices, de la envergadura de Catherine Deneuve, de Isabelle Huppert, de Ludivine Sagnier, que yo no conocí en esta película, pero que luego he vuelto a ver. Ludivine Sagnier, que hace de Madame Chanel. Hay muchísimas cosas también que me atraen de esta película, ¿no? Me atrae el encierro de la actriz, muy de Buñuel, muy de la línea de Buñuel, en El Ángel Exterminador. Parece que no pueden salir de la casa, que no pueden. Me atrae la mano del director en esta película, lo bien trazado que está el guión, la trama muy, muy bien hilvanada, el impacto sobre el espectador de determinadas imágenes que sirven como resorte, como desencadenante, el no saber, ese no saber qué está ocurriendo, quién es el asesino, quién es como les decía, una obra de ingeniería cinematográfica, ¿no? Esta película, pues, obviamente estuvo muy bien valorada por la crítica. En el Festival de Berlín, por ejemplo, ganó el Oso de Plata al conjunto de actrices por lo que ellos llamaban contribución artística, ¿no? Que no es simplemente para hacer un trabajo formidable, ¿no? Y también fue nominado como mejor director François Ozon. Luego la Academia Europea de Cine le concedió también el premio a la mejor actriz para todo el reparto femenino. Porque todas rayan, como les decía, un gran nivel. Es una película de actrices que debería ver toda aquella actriz que quiere empezar en el mundo del cine, en el mundo de la interpretación, porque son magistrales. Todos son perfiles distintos de actrices, ¿no? Todas son diferentes, todas son mujeres distintas, mujeres que tienen distintas aspiraciones, distintos objetivos, que es muy importante cuando se marca un guión o se escribe una historia, que los personajes tengan objetivos que perseguir, ¿no? Todos tienen distintos objetivos, se entrecruzan, se entrelazan, hay filial y fobia entre ellas. Y hay una torre femenina, que es una expresión que se utiliza mucho en cine cuando se habla de películas en las que las actrices son, en las que solo hay mujeres, ¿no? Solo hay actrices en los papeles protagonistas, ¿no? No aparecen hombres. Entonces eso le da un encanto especial a esta película, ¿no? Es una película sobre el universo femenino, sobre la maldad del universo femenino también. Un universo femenino que François Ozon ha tocado en otras películas, ¿no? También recibió un premio muy importante en Francia, que fue el de la crítica especializada, que le dio el premio al mejor director a François Ozon por esta película, ¿no? Por Ocho Mujeres, ¿no? François Ozon, que nació en París en el 15 de noviembre de 1967 y que en 1990 entró en la FEMIR, la famosísima Escuela de Cine de París, ¿no? Hay muchas películas de él que me gustan. Me gusta mucho, por ejemplo, esta de la que estamos hablando, Ocho Mujeres, que es una película que he visto 3-4 veces. Me gustó la película de 2005, El tiempo que queda, que también me pareció una obra maestra, pero me gustó sobre todo una película que hizo en 2013, también sobre el universo femenino, pero en este caso sobre una adolescente, ¿no? La película se titula Joven y Bonita, y es una historia de una niña bien que lleva también una doble vida, ¿no? Hay escenas en esta película memorables, ¿no? La escena de la muerte del anciano, el encuentro con la viuda, la revelación a la madre. Es una gran película esa, Joven y Bonita. Creo que es un director al que hay que seguir, François Ozon, y creo que es un broche de oro para nuestro programa en esta edición especial de verano que hoy llega a su fin. Vamos a cerrar con la banda sonora de Felicia Sorensen, la película El pasto de los lobos, una película francesa también de principios del siglo XX que no he visto, pero me han recomendado, sí he oído infinidad de ocasiones esta banda sonora, que es formidable. Con Felicia Sorensen y El pasto de los lobos llegamos al final de nuestro programa por hoy y cerramos la edición especial de este nuestro abecedario para este tórrido verano de 2016. Regresaremos en septiembre, tras las fiestas locales, con una nueva temporada, con más libros, más fuerza, más vida. Ha sido para mí un placer enorme acompañarles este verano, un placer y un honor. Espero que hayan disfrutado de este programa, era la intención que teníamos al empezar, y les deseo una feliz fiesta y le emplazo para un nuevo programa con más libros, más fuerza, más vida. Un abrazo, hasta siempre. Once there were oceans in the sea.